Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. El vallenato se baila, se llora, se ríe, se enamora a través de un poema acompañado de una guitarra, de una caja, de un acordeón. Esa permanente evocación al amor y al desamor. El más grande de sus cantantes, para muchos la voz más destacada, con mayor proyección, potencia y fuerza, se apagó en estos días. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo presentan este homenaje a un hombre que nació en La Paz, municipio del departamento del Cesar. Esto es área metropolitana de Valledupar. Sus padres lo bautizaron como Jorge Antonio Oñate González, un niño inquieto, pero con una sangre muy musical. Comenzamos con El Testamento y El Ruiseñor de mi Bajo. Y esto es puro vallenato. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron. Como es estudiante ya se va escalona, pero de repuesto te deja un paseo. Que te habla, ya vientre siente la tierra. Yo no puedo olvidarte porque muero de pena. Mari, tú eres mi pareja, me lo dice el corazón. Mari, tú eres mi pareja, me lo dice el corazón. Tú tienes el alma buena, sencilla, noble y sincera. Por eso te di mi amor. Tú serás mi compañera, estirpe de mi tierra, ejemplo de mi región. El señor de mi valle y de todo el pueblo americano, que sabe cantarle a una pareja de enamorado, te pido, cántale esa mujer. Cántale esa mujer, cántale esa mujer. Así, como yo, me canto a mí, dando la noche, con mi amor al bau. Como las plantas al sol, Mari, yo te necesito. Como las plantas al sol, como el sacerdote a Cristo, que mirando al infinito reza al Padre Redentor. A ti siempre te lo he dicho, que adorarte es un principio de inmensa fe y devoción. ¡Ayó! ¡Ayó! Mi señor de mi valle y de todo el pueblo americano, que sabes cantarle a una pareja de enamorado, te pido, cántale a esa mujer. De Daniel González, Delfina Oñate, el menor de tres hermanos, el consentido de la casa, sus medio hermanos por parte de mamá, el Mocho y Gustavo Génico Oñate. Nido de amor, una aventura más. Yo. vida, mi amor. Muy alto que vuele y se eleve el águila, siempre regresa a su nido con precisión. Por muy lejos que yo me vaya, pronto regreso a tu lado, porque tú eres mi nido de amor. Amor, ¿qué vas a aprender cuando ya estemos casados? Y esto va a suelo para otro mujer, con todo cariño y afecto. Que te vas, pues no quieres por mí perder tu libertad. ¿Quién te ha dicho que quiero ponerte cadenas de amor? Yo tan solo busqué en tu vivir solamente un instante feliz. Yo tan solo esperaba que tú aliviaras siquiera un instante de amargo existir. Tú eres una persona de aquella que no olvidaré. Imposible tener el encanto que no tengo yo. Sabes bien que fue casualidad, ese bien que te pude encontrar. Mas no pienses que te ando buscando solamente una aventura más. Yo quisiera saber por qué tú tienes otra manera de ser. Hay lugares muy lejos de aquí donde nadie ha aprendido a querer. Y si quieres saber por qué yo tu cariño no puedo olvidar, piensa bien que yo soy provinciano y no puedo dejarte de amar. que sé que para ti nada, nada valgo yo. Porque sé que para ti nada, nada valgo yo. Me quedó el corazón solitario, el destino es así. Pero sigue el camino tranquila y olvida mi amor. Yo no espero que pidas perdón. Yo también engañé un corazón. Yo tan solo esperaba que tú fueras siempre la dueña del alma de este soñador. Yo pensé que en tus ojos tan lindos había eternidad, pero nunca pensé que tan pronto fueras a partir. Me elevaron tus alas al sol que brillaba en aquella ilusión, pero al fin fue tu vuelo tan corto y tu olvido más fuerte que yo. Yo quisiera saber por qué tú, que llegabas tan llena de amor, ¿cuál motivo no te hizo entender? Porque fue tan fugaz tu pasión. Y si quieres saber por qué yo tu cariño no puedo olvidar, piensa bien que yo soy provinciano y no puedo dejarte de amar. Buscaré en otro amor un consuelo para mí, porque sé que para ti nada, nada valgo yo. Porque sé que para ti nada, nada valgo yo. A pesar de su niñez, que fue llevada con gran tranquilidad en esa bella esquina de Valledupar, La Paz, que para ese entonces pertenecía al departamento de Magdalena, la única persona de su familia que le apoyó fue su tía Julia Martínez. Lo dejaba cantar a escondidas rancheras y boleros. Canasta de ensueños, y la otra canción que van a escuchar es Para enamorarse. Igual que aquella noche. Si supieras, cariñito, la falta que tú me haces cuando no estás a mi lado. Caminando entre la gente, voy perdido en pensamiento y siento que más te amo. Pedacito de mi alma, vivo en cada gesto tuyo, vivo en tu risa y tu llanto. De tormentos hago flores, en bellos ramos de amores, en notas convierto canto. Y de noche cuando duermes, cariñito, quiero ver llegar la aurora más temprano. Cuando el alma del sol dibuje tu cara, pueda verme muerto entero entre tus brazos. Esconder mi cara entonces en tu pelo y sentir que con tu amor yo me agiganto. Esconder mi cara entonces en tu pelo y sentir que con tu amor yo me agiganto. Chicho Valle, prensada, como regalo te brindo. Y en prueba de que te quiero, un pedacito de tierra de mi pueblo tan querido. Fui descubriendo en caricia la inocencia de tus años que el corazón me ha robado. Porque estando al lado tuyo, con cada beso me siento al paraíso transportado. Y de noche cuando duermes, cariñito, quiero ver llegar la aurora más temprano. Cuando el alma del sol dibuje tu cara, pueda verme vuelto entero entre tus brazos. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor yo me agiganto. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor yo me agiganto. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Con Amarillo creces en Chía. Conoce Tierra Luna y disfruta de nuestra zona barbecue, sala de entretenimiento, coworking y más. Encuentra el tuyo desde 226 millones 500 mil pesos, con áreas desde 54 metros cuadrados y 19 meses para tu cuota inicial.

amor y la ternura que hay en tus caricias. Aunque tenga confianza en aquella mujer, ay, oculta su guayabo al parecer, pero en su rostro se ve la zozobra. Oculta su guayabo al parecer, pero en su rostro se ve la zozobra. Hiriente mi melancolía, pero a pesar del tiempo comenzó el tormento que poquito a poco me ha hecho tanto daño. Ay, esa está la razón de mi llamado, en mí ya no es posible la alegría. Esa está la razón de mi llamado, en mí ya no es posible la alegría. Pero ¿cómo? Necesita en la savia que le da vida y vigor. Ay, así necesito yo de tu amor y la ternura que hay en tus caricias. Así como bendije tu llegada, no te guardo la incómoda tranquila. Yo creo en la conciencia de las almas. Ay, pero dime por qué me abandonaste. No me atormente, no me mate, ten compasión, dime por qué. Ay, pero dime por qué me abandonaste. No me atormente, no me mates, ten compasión. Dime por qué, ay, dime por qué te abandonaste. Dime, mujer, por qué me abandonaste. Dime, mi vida, por qué lo hiciste. Dímelo tú, por qué me abandonaste. Ay, dime, mi reina, por qué me abandonaste. Dime, mujer, por qué me abandonaste. Dime, cariño, por qué lo hiciste. Dímelo, amor, por qué me abandonaste. Y esto pa' dos patriarcas de mi alma, Efraín Ovalle y el negro Morón. ¡Ay, carajo! su tormento. Adiós amor, que seas feliz toda la vida. Qué triste es esta despedida, cuánto me duele en el corazón. Adiós amor, que seas feliz toda la vida. Qué triste es esta despedida, cuánto me duele en el corazón. Ay, dime por qué me abandonaste. Dime mujer, por qué me abandonaste. Dime cariño, por qué lo hiciste. Dime mi amor, por qué me abandonaste. Ay, dime mi vida, por qué me abandonaste. Dime mi reina, por qué lo hiciste. Dime cariño, por qué me abandonaste. Dímelo tú, por qué me abandonaste. Logra terminar la secundaria y se va a una fiesta familiar donde conoce a Emilio Oviedo. Oviedo ya era un gran acordeonista del Guatapurí y quedó impresionado con la voz de Oñate. No dudó en incluirlo en sus presentaciones. Nos vamos con Advertencia y con Fabiola a esa hora en la W. La golondrina en invierno muy poco alcanza a volar. Por más que quieras al vuelo, siempre tiene que parar. De ese modo son tus sueños y tus locas ambiciones. Por no mirar para el suelo, te estás dando tropezones. De ese modo son tus sueños y tus locas ambiciones. Por no mirar para el suelo, te estás dando tropezones. El cóndor después de cruzar el cielo por sobre las nubes, se viene a la tierra a buscar la puerta que al cielo lo sube. El que solo mira alto y se olvida ver abajo, cuando cree que está más alto, el piso se lo han quitado. ¡Ah! Oye, Juan de Rocha, te invito al Festival Vallenato. Por tanto volar y volar, se pueden romperse tus alas. Y cuando no puedas volar, apenas podrás arrastrarlas. El que solo mira alto y se olvida ver abajo, cuando cree que está más alto, el piso se lo han quitado. El que solo mira alto y se olvida ver abajo, cuando cree que está más alto, el piso se lo han quitado. Pueblos hermanos, medio un reino de ilusiones. Fabiola vino entre esas flores, Fabiola se hizo vallenata. Al valle le dio sus amores, y el valle la hizo soberana. Fabiola, Fabiola, hermosa Fabiola, reina del César, princesa de Colombia. Mi peti guitarra te lloran, Fabiola, cajal y acordeones te canta Fabiola. Óigalo, compadre, aquí mira Lope. ¡Cómo goza, Emilianito Junior! Quiso el cielo que en tus ojos dos auroras alumbraran, y a Cartagena esos ojos la dejarán deslumbrada. Fabiola es el lazo de amores que une dos pueblos hermanos. Fabiola es un sueño de flores formando el jardín provinciano. Fabiola, Fabiola, hermosa Fabiola, reina del César, princesa de Colombia. Tu voz te engalana y pregona la gloria de los vallenatos cantando victoria. Después de conocer y cautivar a Oviedo con su voz, para 1968 se unen bajo el nombre de los Guatapurí, lanzando el álbum Festival Vallenato. Esta canción es una composición, La Bandera, que la vamos a escuchar, es una composición de Alfonso Fernández. En el acordeón estaba Emilio Oviedo y la voz de Jorge Oñate. Primero, Campesina Vallenata y luego, La Bandera. Campesina vallenata, si me das tu corazón, si me entregas tu suspiro, si me das algo de amor, te prometo que ahora mismo, con mi mundo de ilusión, yo te llevo a mi retiro, con mi canto y mi acordeón. Allí será la inspiración que vivirás en mi canción. Allí será la bendición que acabe el mal de mi dolor. ¡Ja! ¡Uy! ¡Oye, los Alonso Fernández Oñate! Campesina vallenata, si me das tu corazón, si me entregas tu suspiro, si me das algo de amor, habrá fiesta en mi bohío y los cantos son en flor, en tus besos de cariño sembrarán tu corazón. Mi soledad, que ahora es dolor, terminará y será canción. Allí será reina de amor, viva ilusión, eternidad. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya la cuña! ¡Uy! ¡Uy! La bandera que cruzaste el pueblo bien tempranito con la bandera, que a la orilla del arroyo lava la ropa rumiendo pena. La bandera que viene del río cuando ya el pueblo te encuentra oscuro, que lava la ropa ajena con la bandera y tu manduco. Lava, lava la bandera, mueve, mueve la bandera, dale, dale ese manduco, casi la ropa blanquea. ¡Ayúdame! Thank you. La bandera que viene del río cuando ya el pueblo se encuentra puro. Tu dedo ahora frío, quitarse el sucio que tiene el mundo. La bandera que cruzaste el pueblo bien tempranito con la batea, que con hambre y resentimiento sigue lavando la ropa ajena. Lava, lava la bandera, mueve, mueve la batea, dale, dale ese manduco casi la ropa blanquea. La muchachita y razón y olvido. Un año después, Oñate escucha a los hermanos López y se une a ellos. Iniciaron su historia así, por el mundo vallenato, y ahí nunca, nunca descendió el maestro Jorge Oñate. Yo tengo una muchachita, ay, es una muchacha bella. Yo tengo una muchachita, ay, es una muchacha bella. Pero a mí me mortifica, comadre, que no puedo hablar con ella. Pero a mí me mortifica, Humberto, que no puedo hablar con ella. ¡Ay, hombre! Yo la tengo dominada. ¿A quién? A esa linda muchachita. Ay, yo la tengo dominada. A esa linda muchachita. Yo le lanzo una mirada. Ay, me contesta con sonrisa. Yo le lanzo una mirada y carajo, me contesta con sonrisa. Ay, hombre. Apriétate los tornillos, colechita canales, toma, ¡ay, ay, hombre! ¡Ay, hombre, tierra mía! Voy a buscarme un cariño que no se parezca al tuyo pa' poder olvidarte. Ay, para no dejarte que tú acabes conmigo. Y si algún día yo te logro olvidar, que nunca más me acuerde yo de ti, no te aconsejo que vuelvas a mí, porque hasta te voy a causar un mal. No te aconsejo que vuelvas a mí, porque hasta te voy a causar un mal. De una pausa, nos vamos con Comprendí tu amor. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.